Hola, buenas noches. Es lunes, son las 11 de la noche, estamos en Radio Universidad de Salamanca, suena el Yarabí de Ali Farkaturé y Ray Cooder, y la voz de Alberto Sansegundo os saluda alegre e ilusionada. Señales todas de que Buscando Leones en las Nubes, el programa de la emisora universitaria salmantina, da comienzo con una nueva propuesta de música y literatura, combinadas en una conjunción que aspira a la belleza y que pretende el entretenimiento y la satisfacción de nuestra casi inexistente y algo difusa audiencia. Llegamos hoy a la sexta entrega de un interminable ciclo que, con el protagonismo de bares y cafés, de whisky, cerveza y otros bebedizos, venimos desarrollando desde principios de septiembre, cuando abríamos la temporada 2021-2022 de nuestro espacio. Esta semana seguimos con la serie y continuamos también con uno de sus núcleos centrales, el excepcional número 271 de la malagueña revista Litoral, que con el muy revelador título de Bares and Cafés, acoge un extenso y muy completo muestrario de las diversas manifestaciones culturales a las que se abre dicha temática, con ejemplos de poemas, fragmentos novelísticos, breves textos ensayísticos o divulgativos, citas de músicos, escritores y cineastas, reproducciones de cuadros y fotografías, relativos todos a un universo que, de modo algo reduccionista, podríamos llamar alcohólico. En la próxima hora vais a escuchar mi lectura de 13 de esos textos, que presentan una peculiaridad significativa con respecto a los aquí radiados en emisiones precedentes. Salvo el último de ellos, unas palabras de Lorenzo Sabal con las que se abre la publicación, todos los demás aluden en sus versos, de un modo expreso, a un determinado músico o a un específico género musical, de modo que el acompañamiento sonoro a la lectura del poema será, como resulta evidente, el tema referido en el texto o, de no haberlo, una pieza destacada del músico o el género en el mencionado. De esta manera, el Buscando Leones en las Nubes de esta noche se presenta como una suerte de experimento cuya construcción me ha apasionado y que espero os resulte también estimulante a vosotros. Escuchando a Louis Armstrong, de Francisco Díaz de Castro. Maravilloso mundo suena en la voz oscura de Louis Armstrong. Los colores, la vida que renace, las caras sonrientes de la gente, la amistad, el amor, la luz y la sagrada noche. Una hermosa canción. Todo eso está bien, un encanto furtivo para un instante de felicidad. Nosotros dos a solas, cuando dejamos fuera la vida colectiva, la ciudad, el dolor, la mentira, la injusticia, el tiempo que se escapa entre los besos. Con su embriaguez, esta canción nos sirve un poco de romanticismo, una copa de paz envenenada. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Taberna Inglesa, de Víctor Jiménez. En la vida hay lugares que te esperan con la misma paciencia que los puertos, lugares en la niebla, ignorados lugares que, justo a la distancia del asombro, no sabes que te estaban esperando hasta que un día vuelves inesperadamente. Lugares imposibles de encontrar si nunca te perdiste alguna vez, si nunca te quemaste por no jugar con fuego. Son lugares que tienen reservado el derecho de admisión y prohibida la entrada al propio olvido. Vespertinos, noctámbulos lugares como este bar de copas, donde tu ausencia sale a recibirme y me invita a tomar un ron con cola en el rincón tan íntimo de siempre, mientras suena de fondo Yesterday y la nostalgia trae, como si fuera el aire, tu perfume a jazmín, no sé de dónde. Lugares, tú lo sabes, que son cómplices de cálidas miradas que dicen en silencio tantas cosas. Misteriosos lugares como este, esta taberna inglesa donde habita el recuerdo, y a veces hace el tiempo un alto en su camino. Un lugar en el mundo donde todo es distinto, donde todo es tan tuyo que tiene el ron de caña a medianoche el sabor clandestino del beso de tu boca. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Loverman, de John Margarit. Llega del sótano a la nieve sucia un sonido dorado. La noche es fría y triste si no arde con la droga y la bebida. Batería de fondo y en el saxo esta dureza exacta de una música que muere al alba, cuando se retira igual que una afectuosa prostituta. Baudelaire escuchó la melodía de Parker en su amante de piel malva. Una parte del mal es la belleza. Por ello, Parker deja en este Loverman que el saxo nos conduzca tras la sombra de una mujer que baila con los ojos cerrados y abrazada a nadie en la oscuridad. Al otro lado de la calle, de Antonio Jiménez Millán. Dicen que aún se escucha su voz bajo el cielo sucio de Pigal, cuando anochece y las esquinas se pueblan de sombras, que vuelven a su oficio de sombras, mientras aguardan pasillos ruinosos, desvencijados lechos que ni siquiera poseen el viejo brillo de la decadencia. Al anochecer, en aquel tiempo de destrucción, ¿acaso ella reviviese la lluvia triste de Normandía? La acritud de tantos rostros que la muerte habría confundido con una tierra áspera, o más tarde, los tediosos cafés donde arrojaban monedas al acróbata. El cerco de la miseria persistía. No olvidéis ese ritmo sostenido, lento, esa canción que os habla de la soledad, de la espera, o de un cuerpo con oscuros tatuajes, fruto de una sola noche. Su intimidad, no ausente de grandeza, será tal vez el sueño de un lejano país imposible, bajo el cielo sucio de Pigal. Il avait de grands yeux très clairs où parfois passaient des éclairs comme au ciel passent des orages. Il avait plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait à vue pas pris. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot résonne. C'est pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit, et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur, mais je n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir sourire. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui, il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire, et me laissant à mon dessein, parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil. les airs, il avait ses beaux yeux ouverts, dans le ciel passaient des nuages. Il a montré ses tatouages en souriant, puis il a dit, montrant son courant, pas vu, pas pris. Montrant son cœur ici, personne ne savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin mon légionnaire. Qu'on s'en irait loin tous les deux, dans quelque pays merveilleux plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Pensamientos de una tarde en el coffee shop del Adam and Eve Jude Hotel, de Martín López Vega. Lady Jane en el aire, muy suavemente. No impide la música escuchar la charla cercana. Peter y James irán al Barrio Rojo, esta noche. Jesús les ha hablado muy bien de aquello. Mientras espero, saco del bolsillo los Love Poems from the Japanese, traducidos por Kenneth Resruth, buscando alguna frase que decirle a Claudia cuando baje. Pero encuentro algo mejor. Recuerdo los días antes de conocerla, cuando yo no aparentaba tener ningún problema. Redondo. Un trago a la salud de Juliette Binoche. El cartel de Bleu en la pared. Pienso un momento en mí. El vaso de cerveza. En la memoria unos ojos azules, con una lágrima, esta mañana, en la casa de Ana Frank. La música, la tarde lenta, indolente. Los labios de Claudia. Un poema a medio escribir. Unos versos en el folleto del Rijksmuseum. Me contemplo un instante en el espejo que tengo delante y me digo, cabrón, qué feliz eres. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. Play is run, my love. Your time has come, my love. I pledge my troth to Lady Jane. My sweet Marie, I wait at your ease. The sands have run out for your lady and me. When love is nigh, my love, her station's right, my love. Life is secure with Lady J. Tom Waits está en un bar de Nueva York. De Juan Bello Sánchez. Tom Waits está en un bar de Nueva York en el año 76. Una bailarina baila casi desnuda para él. Las mesas están iluminadas por pequeñas lámparas que apenas dan luz. Ella no tiene un cuerpo bonito. Él le acerca dos billetes de $10. Ella sonríe y sigue bailando. La soledad no es esto. Twilight, de Juan Gómez Macías. No sé si muy lejos, quizás por donde la gran dama alza su antorcha, pudo verse en el declive de este día el esplendor del púrpura, sus aleves trazos dorados y el celaje malva sobre el cielo turbio de Manhattan. Pero el crepúsculo ahora renace y se desgrana desde el corazón de Kenny Barron. Los prodigios brotan de sus dedos que van deshaciendo un surtidor de trinos que inundan cada rincón y hasta el aire de Berland. Twilight Zone es toda la música de este mundo. El barman sonríe a la camarera negra que se mueve entre las mesas con la belleza de una reina de Benín. Al otro lado del escaparate, bajo la culebra de neón, los observa un chino. Parpadean mudos los semáforos. Regresa nuevamente la música y el piano evoca aquellos sones de las sentinas de los barcos, las cadenas, la memoria del látigo y el dolor en los anchos maizales. «All that jazz, Kenny», exclamó alguien. «All that jazz». Luego, el silencio apagó definitivamente el tintineo de los vasos. Llueve. La calle 44 es un río de coches amarillos. Thank you. De modo, de José Carlos Rosales. Como el que canta un blues de noche en un garito, mientras la gente bebe ruidosa y nadie escucha. Como el que canta un blues sin ganas, aburrido, mientras el viento sopla afuera y nadie mira. I'm a drunken-hearted man. My life seems so misery. I'm a drunken-hearted man. My life seems so misery. And if I could change my way of living, it would mean so much to me. I've been dogged and I've been driven ever since I left my mother's home. I've been dogged and I've been driven ever since I left my mother's home. I can't see the reason why that I can't leave these no good women alone. My father died and left me. My poor mother done the best that she could. My father died and left me. My poor mother done the best she could. Every man likes that game you call love, but it don't mean no man no good. Now I'm the drunken-hearted man, and sin was the cause of it all. I'm a drunken-hearted man, and sin was the cause of it all. And the day that you get weak for no good women, that's the day that you're bound to fall. Jamboree, de Manuel Vázquez Montalbán. La muchacha era negra y cantaba una experiencia agridulce, metálica de micrófono, metálico el hielo usado en la penumbra del vaso opaco, gin y manos espontáneas abofeteándose en la bromúrica África europea del sábado. Baudelaire estaba detrás del frenesí de las caderas cadenciosas de muchachas emancipadas abiertas al sol nocturno del saxo, y nadie intentaba decir a los de la Navy «Yankee go home», porque los yankees, tal vez exiliados de algún Harlem blanco, escalaban el estrado en un salto de tragamillas o de puntero de rugby en el partido cumbre para recuperar el jazz, y amable en el piano de aquel pianista poeta, sabio como un soltero sin compromisos lícitos. Y batíamos palmas y la muchacha negra nos cantaba Remember When, ya tarde, hacia las 3 de la mañana, cuando en la plaza del exterior, con estatua, vomitaba algún padre de familia, y abajo, en Jamboree, la triste risa negra de Gloria, nocturna como su piel, y su voz de la Fitzgerald tímida, nos hacía inteligentes de libros y Cuba libres, comprobando que tampoco había sido aquel el octavo, el tan esperado octavo día de la semana. Was it in Tahiti? Were we on the Nile? Long, long ago, say an hour ago, I recall that I saw your smile. I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember you. You're Lo de Dylan es otra cosa. De Manuel Bellido Mora. Lo de Dylan es otra cosa. Ni él sabe quién es. Cuando llegó a Nueva York para besar la sábana caliente del moribundo Woody Guthrie, improvisaba una identidad inventada ante cada mostrador. Susie Rotolo, su primera novia, tardó en enterarse de quién era verdaderamente la persona con la que aparecía, gentilmente amarraditos los dos, en la cubierta de Free Willing, su segundo disco. Dylan fue tomado por un mesías de pelo ensortijado, pero Robert Zimmerman durmió en buhardillas prestadas, y más de una vez, en el entarimado y los sofás del Gaslight Café y el Jersey Folk City, en el Village de Manhattan, dos de aquellos semilleros de jóvenes airados, donde se produjo la revelación mientras se agotaba la existencia de vinos. Los templos del jazz, de Juan Ignacio Guijarro. El Café Society abre en 1938 en la zona bohemia del sur de Manhattan, Greenwich Village. Era un pequeño local de ambiente izquierdista, cuyo portero era un veterano de la Brigada Lincoln. Se anunciaba como el lugar incorrecto para gente correcta, y contravenía pautas sociales al ser abiertamente interracial. Ha pasado la historia porque en marzo de 1939, Billie Holiday interpreta allí por primera vez Strange Fruit, una demoledora denuncia del racismo sureño que su discográfica, Columbia Records, se negó a grabar. Southern trees bear strange fruit. Blood on leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the

he is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot, doot. Venid rápido, estoy bebiendo las estrellas, de Lorenzo Sabal. Venid rápido, estoy bebiendo las estrellas. Esta célebre frase de Don Pierre Perignon, el inventor del champán, podría adaptarse como el reclamo perfecto para cualquier establecimiento donde sirvan todo tipo de bebidas, porque allí, en esas alargadas y luminosas barras, en esas mesas nocturnas o terrazas, el tiempo se detiene y podemos ver las estrellas, y si hay compañía o soledad, bebérnoslas. Los bares y los cafés han cumplido desde siempre su misión. Como las iglesias, los colegios o las farmacias, son templos donde los hombres pueden orar a su manera, aprender o curarse de los males del mundo. Unos templos sin columnas que se sostienen solo por el líquido de sus botellas, por voces y ensoñaciones donde la realidad tiene a veces una arquitectura mucho más verdadera que la que nos sujeta por dentro. No existe geografía o ciudad que no tenga un café o un bar. Son el kilómetro cero de cualquier barrio o camino, el primer y último lugar donde refugiarnos. El norte de estos lugares aparece imantado en nuestro existir porque allí está el encuentro con el placer y la palabra, un triángulo que llevamos dibujado en nuestro ADN desde que tenemos sed. Stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be, but you'll never see. Promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. Drive them away. The image is stuck in your head. The people you've been before, but you don't walk around anymore. The punch, the shove won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby. I'll kiss you again between the bars when I'm seeing you there with your hands in the air waiting to finally be gone. Drink up one more time and I'll make you mine. Keep you apart deep in my heart, separate from the rest where I let you be. You forgot the people you've been before, that you don't walk around anymore. Push and shove won't bend to your will. I'll keep them still. The people you've been before, that you don't. Still, yeah. Como prometí en el primer programa de la serie, iniciada hace ahora un mes, el 6 de septiembre, cada una de sus emisiones se cerraría con distintas versiones de una canción bellísima, muy triste, muy delicada y melancólica. Un clásico de Elliott Smith, Between the Bars, que recrea de un modo admirable la atmósfera de esos bares que constituyen el leitmotiv último de este largo ciclo que hemos denominado etílico o alcohólico de Buscando Leones en las Nubes, y que esta noche ha llegado a la sexta de sus 7 entregas. Así, Charlene Spiteri, la vocalista del grupo Texas, de gran éxito en los 90, se ha ocupado esta noche de poner punto final a una banda sonora que ha contado también con la presencia de Louis Armstrong, los Beatles, Charlie Parker, Edith Piaf, Tom Waits, Kenny Barron, Robert Johnson, Ella Fitzgerald, Bob Dylan, Billie Holiday y Lou Reed. Sus canciones se citan en los versos de, respectivamente, Francisco Díaz de Castro, Víctor Jiménez, Joan Margarit, Antonio Jiménez Millán, Martín López Vega, Juan Bello Sánchez, Juan Gómez Macías, José Carlos Rosales, Manuel Vázquez Montalbán, Manuel Bellido Mora, Juan Ignacio Guijarro, Antonio Portela y Lorenzo Sabal. Todos ellos extraídos de Bares and Cafés, el deslumbrante último número de la malagueña revista Litoral, un hito en la historia de las publicaciones poéticas de nuestro país. Con las menciones de los protagonistas de la emisión, me despido ya hasta el lunes próximo, en el que clausuraremos la espero que estimulante serie de nuestro espacio. Pasad una muy buena semana. Adiós. Y que no casi, y que no amigo, ya vi por su...